Radio Nacional Argentina presenta Decime quién sos vos. Además sabés que es una nota intimista. Sí, ya se hiciste todos los domingos mi mujer en la cama. Ah, bueno. Sí. Tu mujer en la cama es algo que me preocupa, escuchando esto. Hola. Está despierta, ¿no? Ella estaba despierta. Sí, así que sos amigo del Tata Cedrón. Muy amigo, sí. ¿De dónde? Familia. Y cuando llegó, ¿te acordás cuando Gandhi tenía Tuñón? Sí. Él empezó a tocar ahí y ahí nos vimos con el Tata. Y después seguimos. El Tata me llama de París. Acércate al micrófono. El Tata me llama cuando está en París a ver cómo ando. Nigrito, ¿cómo estás? ¿Estás bien? Así, es como un hermano no tan mayor. Y vos le ilustraste uno de sus compañeros. Claro, le dije, ¿no? Yo te lo hago yo. Orejitas, sí, perfumadas. Y está el librito adentro, todo con los dibujitos, todo. Estaba leyendo... ¿Ya estamos al aire? Sí, obviamente. Estaba leyendo que una vez citaste a Picasso con la frase esa de Picasso de... durante la guerra yo no pinté jamás ni un cañón ni un tanque, pinté una cacerola y una lámpara. Exacto. Y eso es la guerra. Claro. Me pareció una muy buena figura respecto de lo que sería un pintor metafórico. ¿Eso sos vos? Sí, sí. Digamos, porque todos nosotros formados dentro de la izquierda, sí. Yo desde chiquitito, sí. Alguien que fue obrero no puede ser de derecha, me parece. Yo obrero, no estaría tan seguro, pongámosle que sí. Hoy hay todo ha cambiado, ¿no? Sí. Estoy como base social, mi clase social es obrero, mi padre obrero, mi abuelo verdulero en Rosario, analfabeto del sur de Italia. Sí. Entonces, ese era el mundo que yo viví. Sí. Entonces, cuando nosotros nos enterábamos, por ejemplo, estudiando los libros, en el 57 no había muchos libros, o la gente más pobre no tenía acceso a los libros. Igual yo tuve acceso a través de la biblioteca del Museo Nacional. Sí. Nosotros vivíamos con mi hermano y yo, que es pintor también. Bueno, y ahí me acuerdo que había una gran colección de libros de Picasso, y en uno de esos libros leímos eso, y estaba la famosa cacerola, y todo lo que pintó durante la guerra encerrado, porque no podía manifestarse además, porque estaba, digamos... No lo tocaron porque era Picasso, es increíble, ¿no? Porque los nazis tocaron a lo que quisieron, ¿no? Pero evidentemente don Pablo Ruiz tenía su poder, ¿no? Y entonces, cuando lo acusaban desde la izquierda también, que él no hacía arte político, dice, ¿cómo? Yo hice arte político. El arte político no es... Yo nunca pinté un general, dice, ni la guerra. Y la guerra está en un cacharro, con un pan, con una taza, con... Entonces... con un plato, una cazuela. Y habría otra obra muy política de Miró, que también todos lo asocian a Miró, con los sueños, con la que está muy bien, los países catalanes volando, las estrellas. Y él tiene una obra a la Guerra Civil Española, que está todo un conjunto de elementos cotidianos, y el pan con un cuchillo, ¿no? El cuchillo clavado. Yo tomé un poco esa imagen de Miró también. Yo hice... para la época de la dictadura hice obras con esa metáfora. Es domingo a la mañana. Es que alguien que vale la pena cuente quién es. Se llama Decime quién sos vos. Hoy está un artista plástico, Adolfo Nigro. ¿El arte siempre es colectivo ahora que decís esto, o vos no concebís al arte si no es de manera colectiva? Yo no sé para los demás, para mí es colectivo, siempre tuvo que ser colectivo, porque si no, no tiene, digamos, es simplemente la arbitrariedad de un individuo que se quiere expresar porque sí, porque es él, el yo. Así, acá la idea, digamos, de la cual yo me formé, era de alguna manera la supresión del yo. Si bien, digamos, nunca uno no puede ser uno mismo, pero es uno mismo a través de la expresión, no es uno mismo, digamos, que impone a una imagen o un texto o un escrito una definición. Si yo no trabajo, digamos, ni de mis propias ideas tampoco, ni con mis propias ideas políticas. Si el arte no tiene que surgir, digamos, bueno, eso lo decía Mayakovsky, que para hacer un poema revolucionario, nosotros me crié leyendo Mayakovsky, es decir, él decía que no, que tenía que haber una coincidencia, digamos, entre las necesidades históricas de la situación práctica puntual de un momento histórico y el artista que tiene una sintonía y conciencia de esa situación, no que está afuera. ¿Cómo se puede pintar o hacer escribir desde afuera? No puede, es decir, nada puede ser en el arte desde afuera. Siempre tiene que ser de lo que haga. Por ejemplo, un tipo que de pronto pinta, como Morandi, una cajita, un pancito, en una mesita, ese es su mundo y esa es su verdad. Uh-huh. Y en medio también de una guerra, en lo que se llamó pintura metafísica, digamos, ¿no? Entonces, siempre para mí, el arte, en mi caso, como yo lo he asumido, está vinculado a la realidad y no a la mía individual. Adolfo Nigro nació el 22 de septiembre de 1942 en Rosario. El arte entendido como colectivo, como acabas de definirlo, no necesariamente quiere decir masivo. Y acerca de esto, Adolfo, lo que se conoce como el mundo del arte ligado a las artes plásticas específicamente, es decir, no estoy hablando de música, no estoy hablando cine, no, las artes plásticas, la pintura o escultura, ¿puede llegar a ser masivo? ¿Ha existido algo de esto? No, es decir, en el único momento histórico es con la Revolución Rusa, en el 17, cuando Dunarchaki convoca a Chagall, a Malevich, etcétera, todos los rusos, incluso a Kandinsky, que después viene digamos, evidentemente, para mí, como decía Isaac Deutscher, la contrarrevolución en el 30, y entonces se van todos. Sí. Hay una persecución. Entonces, nadie de los que apoyó la revolución se quedó, casi nadie. De todas maneras, Rodchenko se queda, Malevich se queda, Elisiki se quedan, porque tal vez no podrían vivir en otro país, ¿no? Entonces, Chagall hacía, y vos ves en la documentación de los libros rusos de esa época, todo el arte estaba portando un vehículo, por ejemplo, los trenes pintados, pintaban todos los trenes, que eso lo hizo Salvador Allende en la época de Salvador Allende. Exactamente. Y llevaban el arte a los pueblitos, imagínate lo que serían las estepas esas, llevar pinturas dentro de la línea de Chagall, porque no es que hacía, Chagall no hacía realismo socialista, eso vino después. En ese momento, de alguna manera, la vanguardia, línea Mayakovsky, Eisenstein, Essenin, todos ellos y los pintores, ¿no? Esa gente apoyó la revolución. Inclusive, vos pensás, Chagall fue nombrado comisario de pueblo. No es que dijo, ay, qué interesante estas cosas, sí, yo voy a adherir. Para ese momento histórico, ser comisario de pueblo de un partido revolucionario no era un paseo, era un compromiso de gobierno. Y él pinta y, es decir, ellos trabajan mucho, sobre todo Chagall, en las escuelas de niños huérfanos de la guerra. No te olvides que terminaba la guerra mundial contra ellos, porque Rusia fue invadida por todos lados. Bueno, esta gente creó ese arte en función de la revolución. Yo creo que sin revolución rusa no había ni Malevich, ni constructivismo, ni toda esa línea que ellos crearon en esa década. Proviene de la sociedad que lo generó. Y ese es el único momento histórico, o que vos interpretás como el único, en donde se puede hablar de las artes plásticas como masivas. Sí, sí, en movimientos de, por ejemplo, cuando Tatrin hace el gran monumento a la Internacional, vos lo ves que ese monumento lo pasean arriba de un carro, un camión, por todos los actos. Nigro egresó de la Escuela Nacional de Bellas Artes Manuel Belgrano en 1960 y estudió dos años más tarde en la Escuela Superior de Bellas Artes Prilidiano Pueyrredón, ambas aquí en Buenos Aires. Adolfo, ¿y a vos te joden no ser masivo en algún sueño? ¿Decís, puta, cómo me gustaría que esto que hago lo vieran millones de personas? ¿O es algo que te resbala? No, a mí no me resbala. Pero el tema que yo reconozco, la situación actual nuestra, es imposible ser masivo. Porque de alguna manera, todos los artistas, pensemos con lo que pensemos políticamente, somos absorbidos. Trabajamos dentro de un contexto que antes eran los Médicis, después el Partido Comunista Ruso, que apoyó todo, si lo financiaba el gobierno soviético. Las artes, la literatura. Peter Mayakovsky tuvo un papel protagónico hasta que se suicida, ¿no? La edición de libros, yo tengo libros grandes de... Es decir, vos ves la recopilación de libros de poesía, Mayakovsky figura en todos lados. Y además también dibujaba, pintaba, bueno, aparte hacía cine. Es decir, se volcaron a la revolución, no para aprovechar nada, porque en ese momento era todo una inocencia, digamos. Hasta está ahí, bien, ¿no? Pero volviendo, vos, en este caso, no podés pensar en nada que no sea que te va a absorber algo. Sí, no, el mercado no absorbe, objetivamente el mercado. El arte plástico está unido al mercado y es inevitable. Porque, es decir, digamos, si no trabajo para una sociedad colectiva donde el Estado te apoye para que vos, tu producción sea absorbida por un Estado que distribuye los bienes culturales, en este caso la pintura, ¿qué hacemos, por ejemplo? Y tenemos el mercado de la gente que puede comprar. De pronto son amigos míos, en mi caso particular, cuando yo empecé, que tenían un empleito, entonces yo era muy barato, entonces me compraban por amor al arte, por amor a lo que les gustaba. Después cambia todo eso, entonces pasa a ser, uno entra, en mi caso, yo voy a entrar en un sistema de mercado, en la cual yo no decido nada. Lo que sí lograste, ¿no?, desde el 66, si no me equivoco, es sí, jamás estar en relación de dependencia. Sí, sí, sí, exactamente. Y que gracias, no quiere decir no depender no, del no, mercado. No, no, sí, no. Claro, entonces, ahí diría dos maneras. Es decir, en mi experiencia personal, yo me salvo cuando me voy a vivir al Uruguay. Yo me voy a vivir al Uruguay por el método de los amigos. ¿Cuándo te vas? 66, abril del 66. Sí. Y eso se lo conté un día a Billetti. Justo antes de Onganía, entonces. Claro, si yo llegué, cuando vine de Onganía, yo estaba allá. Y yo llego el 26, 27 de abril. El 1 de mayo yo estaba en la marcha allá. Eso se lo conté a Billetti en una nota. Y vos en el escenario, o sea, con Cita Rosa, uh-huh, el sabalero, todo. Claro, para mí entré en otro mundo, en otro planeta. No era todo prohibido. ¿Sí? Veíamos películas cubanas en el municipio, al aire libre, uh-huh, estaban ya entrando todos los cubanos, venían arte cubano, se pasaban películas cubanas. Acá, no sé, pues yo después no volví a vivir acá, yo me alejé de la Argentina. Bueno, entonces allá, yo al vincularme con el taller Torres García, el grupo de alumnos del taller, Torres murió en el 49, pero la herencia quedó como un arte colectivo, popular, vinculado al objeto cotidiano, ya sea cerámica, tapices, hierro, herrería, todo lo que sea en función del uso. No el arte es el cuadro de Caballete, ni el mural. El mural también, murales, ellos hicieron muchos murales. O sea, el arte móvil, si se pudiera buscar una definición. Y digamos, en función, digamos, yo hago un plato y se puede romper el plato. Ahora, claro, mis platos estuvieron ahora, gracias a una amiga mía, curadora, sí, dentro del contexto del taller Torres García, Joaquín Torres García y el taller Torres García. Y Laura Malosetti Costa fue la curadora. ¿Y qué elige mío? Dos cerámicas, un plato y un botijo. Allá en Montevideo se llama botijo. Yo lo había hecho para comer, para venderlo en la feria de Tristán Narvaja. Yo vendía mis cosas en Tristán Narvaja. ¿Vivías de eso? Sí, vivíamos de eso. Desde entrada vivíamos de eso. ¿Qué es lo que nos enseñó Burbis? Ustedes tienen que vivir de su trabajo. Ah, ¿cómo? Y en la Escuela de las Artes nos enseñaban, los grandes maestros tuvimos, ¿no? De esto se van a morir de hambre. Entonces, ¿qué perspectiva tenía un chico de 14? Yo empecé a los 14 años. Entonces, yo trabajaba en una fábrica, a las 3 ya nos íbamos para el centro, biblioteca del museo, y a las 7 de la escuela. No. ¿O eso no, es esto acá? La Escuela Nacional la hice yo acá. Después, ajá, me voy. Buscando alguna solución, porque yo después del 62 me fui a vivir a Brasil, volví, pues me esperaba yo no hubiera vuelto, ahí conocí al núcleo uruguayo, primer grupo uruguayo que conozco, que me decía, andate al Uruguay, no te quedes en Buenos Aires. Y como yo le mandé, una isla. Sí, andate al Uruguay. ¿No? Y yo tengo una carta del grupo que me amparó de los uruguayos y los brasileños. Y yo en el 60 empiezo un trámite. Como ya era obrero ingenuo, me fui a las embajadas de los países socialistas a ver si podía tener una beca. Con el polaco me peleé. Le dije en un momento dado, perdóneme, yo creí que para eso hubiera ido a la embajada de Francia. El tipo se para y me dice, esto ya es una discusión. Y me echaron. Esto ya es una discusión. Sí, pues yo le pensé, ¿cómo? Sí, es buena frase, igual. ¿Viste? El tipo no tengo que ir alto, ¿viste? Polaco esto alto. Esto ya es una discusión, es una buena frase, está buena. Después voy a los rusos, ni me atendieron los rusos. La madre patria no atendía. ¿Y dónde llego? Por amistades mías. El apoyo logístico me lo hizo gente del partido. Para que me atendieran. Sí. Pues entonces dije, entonces tengo que tener una recomendación. Es lo mismo que ir a una embajada de un país capitalista. Sí, sí, sí, sí. Entonces yo acepté que voy. ¿Con quién? Con los checos. Me dice, íntimo los checos. Otro mundo los checos. Una atención bárbara. Yo llevé mis dibujos, la carpeta, que era obrero, todo. Y bueno, y anduvieron haciendo trámite. Los checos, te hablo del 65 más o menos. Decime quién sos vos. Un espejo sonoro. Los domingos de 10 a 11. hoy está uno de los más renombrados y prestigiosos artistas plásticos de la Argentina. Hoy cuenta quién es, Adolfo Nigro. ¿Y antes de caer en Uruguay? No, ¿qué es de tu vida? No, yo no me puedo quedar en Brasil porque por el servicio militar. Ah, pero digo, por eso yo me voy al Uruguay a esperar la decisión de la beca. Y ahí viene el levantamiento, la invasión de los tanques rusos y lo expulsan a Trujet. Y digo, bueno, se me terminó, ya me quedo a vivir en Montevideo. Me quedé así. Yo fui a esperar allá la decisión. Me dice, había un problema con la Lumumba, si había lugar, la beca me la otorgaban, pues, dado según los méritos, que yo era obrero, que yo necesitaba eso, y laburaba como un condenado, yo pintaba todo el día. Más la recomendación, estaba posiblemente candidato. No había lugar en la Lumumba, no había espacio para vivir, había que esperar un año más. Y ya ese año no llega, yo ya... En el 66 viene el... No, 67, ¿no? ¿El qué? El levantamiento... 68. El 68. Yo esperaba la noticia. Digo, yo te decía, antes del Uruguay, que es lo que te salva en el sentido de la gente con la cual te contactas. Antes del Uruguay... Hay una historia de hijo de obrero, ¿cómo es? Claro, historia? No, no, no. Yo, y tu hermano, ¿no? Con el claro, que andabas de un lado sí, para el otro. Pegado, sí, sí, hacíamos todo lo mismo. En la misma fábrica, pues nos echaban a uno, nos echaban a otro. O yo conseguí un trabajo en un lugar, lo llevaba a él, nos echaban a él... Seguía yo, siempre era así. ¿Y cómo venía siempre... el tema de la sensibilidad con el arte compartida con tu hermano? Compartido, además? Sí, sí, sí, desde chiquito hacíamos todo lo mismo. Íbamos los dos a la biblioteca, hicimos la Escuela de Bellas Artes, todo lo mismo. ¿Sí? Pintábamos juntos y armamos siempre grupos, éramos siempre grupos, 4, 5, 5, 6, ¿no? Y en mi casa, que era un conventillo largo, de pronto dormíamos 5 en el mismo, en la misma pieza. Mi papá, mi mamá, mi hermana, nosotros, los Drangos, todos. Decime quién sos vos, oficial. El Facebook de nuestro programa de los domingos en la radio pública. Decime quién sos vos, oficial. ¿Cuál es el primer registro que tenés de ligazón con la plástica? Desde chiquito. ¿Un dibujo? Sí, sí, sí. ¿Una caricatura? Sí, no, sí, tenemos, claro, sí, sí, sí. Nosotros copiábamos con mi hermano básicamente todas las revistas de historieta de la década del 45, 46, todo Disney. Y eso tiene la influencia. ¿Copiaban? Sí, sí, agarramos las láminas, las historietas, y las hacíamos versiones iguales. Copiamos las láminas. Y después, la lectura de tanta revista, eso fue en Rosario, porque mi papá nos compraba revistas, pero mi primo hermano, que es un gran actor rosarino, ya tiene más de 80 años, él fue el que nos formó. En su biblioteca, y luego pasamos largas temporadas en Rosario, nosotros no teníamos libros, teníamos un librito. Él tenía, por ejemplo, Novedades de la Unión Soviética. Me acuerdo de Ilya Ehrenburg. Te hablo de yo tenía 17 años. Y él nos educa. Dice, tiene que pintar, termina en la escuela. Entonces yo seguía, digamos, ese camino. Un poco, un año yo quiero dejar la Escuela de Bellas Artes. Y digo, no, yo voy a seguir siendo verdulero y carnicero. No hago más la escuela. No me gusta. Y viene de Rosario diciendo... No, usted tiene que terminar la escuela, tener un título, porque nosotros que somos pobres, sin un título... Bueno, tampoco sí. Hay que buscarle mucha vuelta, ¿no? Claro. Mi hijo el doctor. En Argentina, Adolfo Nigro fue alumno de pintura de Diana Chalukyan, Aurelio Macchi, Antonio Pujía y Víctor Magariños, entre 1958 y 1962. Atraído por la experiencia del mítico taller Torres García en Uruguay, Nigro se radica en Montevideo en 1966 y se relaciona allí con los integrantes del taller, especialmente con José Gurbich, de quien luego fue discípulo y ayudante. ¿Y cómo es la historia esa de la colimba? Y bueno, yo tenía, digamos, que hacer la conclusión. Entonces nos sorteaban a mi hermano y a mí. ¿Y? Porque éramos mellizos, iba uno. Ah, claro. Entonces estaba esa situación y había que esperar si salíamos o no. Pero nosotros mientras, yo pintaba, nosotros pintábamos todo el día siempre. Pero a la vez leíamos La Vida de Picasso, que estaba en el Batolagua. Y yo trabajaba, qué sé yo, en uno de los trabajos por Cabildo y Congreso, en la ferretería Antal. Y salíamos al mediodía a comer, por eso yo prefería el horario corrido, a las 3 irse. Y el sábado libre. El sábado mediodía, bueno. Entonces, al final nos peleamos, nos echaron y nos peleamos. Yo veía que Picasso vivía en el Batolabuar, y yo decía, yo me gustaría vivir en algo así, en Batolabuar, comer o no comer, pero no era ni posible hacer eso. Había como una situación sin salida. Y ahora que decís esto, ¿cuál es el primer registro que tenés de haber pensado que ibas a vivir de la plástica? No, de vivir no pensamos. Es decir, el objetivo final era vivir. Pero ¿qué pasa? Leía las cartas de Van Gogh, un maestro como yo. En ese año, esos años, el libro cabecera, en los 14 años, era las cartas de Van Gogh. Y veíamos que lo ayudaba el hermano Teo. Teo le mandaba la mensualidad y él le mandaba obras. Pero Teo es un caso excepcional, por amor a su hermano. Además, Teo muere al año siguiente, sí. No se puede creer. Y toda esa fama que toma Van Gogh posteriormente se la da los artistas que lo continuaron, que lo valorizaron. No había mercado ahí. No es como ahora manejo de mercado y a vos te hacen 5 notas y ya valés 100.000 euros. No, eso no existía antes. Entonces, a él lo valorizaron los colegas. Lo valorizó un Picasso, un Matisse, ¿no? Y la familia, que guardó todo. Porque acá la familia de algunos pintores muertos liquidan todo. ¿Liquidan? Liquidan todo. Se muere el padre, ¿no? Mandan todo al remate o lo tiran, así. No puedo dar nombre, porque es muy delicado. ¿Eso es la habitualidad, más allá del nombre? Sí, sí, porque el pobre viejo que murió ahí, lleno de obra, que acá después viene como un abandono del ambiente, al ser más viejo, y han tenido una idea del arte como más romántica, más poética, con la cual yo me formé, y no es eso. O te pones en la realidad, o tenés que dedicarte a otra cosa. O te mantenga, como el caso de San, su padre que era banquero. Pero, ¿cuál era el caso de San? Era banquero, pero él vivía como un muerto de hambre, porque le daba una cuotita para mantenerse y él vivía con la bohemia de aquellos años. www.decimequiensosvos.com.ar Bueno, y entonces vos percibías que no tenías nadie que fuera tu mecenas. No, mecenas no sabíamos qué era. Nosotros no teníamos contacto con las clases altas. Decimos, el mecenas es alguien. Yo no conocía a nadie así. Y después, bueno, viene la solución, beca País Socialista, no salió. Y llegamos al Uruguay, pasan esos años ahí, y ahí el taller, dentro del contexto del taller, uno tiene que vivir de su trabajo. Y como la pintura es más difícil, hagamos un vasito, como el que está tomando vos, un plato, collares, toda la variación, tapices, yo hice muchos tapices bordados. Cuasi artesanía, digamos. No, artesanía, la obra vinculada al objeto. Y eso se vendía. Y yo hice enseguida, además los compañeros del taller y los amigos uruguayos, ya, me enseñaron a hacer cerámica, un instrumento. Me dieron un espacio en la Feria del Libro y Grabado, que creó Nancy Bacelo, que fue una mujer extraordinaria. Y a partir de ahí yo hice todas las ferias, hasta que viene el golpe y antes y nos vamos. Yo ya pues no vuelvo. Hice todas las ferias y los fines de año pasaban 100.000 personas por la feria. Yo, ese verano ya, digamos, entre diciembre, la feria, más la, nosotros hacíamos la feria en Punta del Este y en Piápolis. Y ya traíamos dinero para tirar varios meses de invierno. Se vendía muchísimo antes de la invasión china. Porque después, cuando yo me vengo para acá en el 74, soy de los fundadores de Plaza Francia. Íbamos con nuestra cerámica. No vendíamos, porque hacíamos nosotros, valía caro. Y era engobe, era monótono, no tenía brillo. Y ahí nos fuimos quedando sin un instrumento para vivir. Las primeras pinturas de Adolfo Nigro datan de 1957. En esos trabajos se vislumbran dos pilares característicos de su producción. La percepción del mundo real como punto de partida en la conformación de la imagen y el empleo de los conceptos de totalidad y fragmento. ¿Y hay un punto de inflexión en tu carrera a partir del cual sí decís, bueno, definitivamente voy a vivir de esto? Sí, es decir, yo siempre, además Gurbi, mi maestro, nos decía, no hagan más cacharros. ¿Cacharros? Decíamos, eso, allá se decía, vamos a hacer cacharros. Tiene que vivir de su trabajo. Entonces, la teoría de él fue perfecta. Yo, algunos de mis discípulos se convirtieron a ese pensamiento. Vendan a cualquier precio, pero no hagan otra cosa. Nada de la cotización. Si yo ¿Cómo vendan a cualquier precio? Vendan la precio? Obra que hace a cualquier precio, pero no hagan otra cosa. Entonces yo ¿Y qué otra cosa? Actividad. Yo venden, porque siempre uno tiene un núcleo de amigos que le gusta la obra. Sí. Bueno, pues si valgo tanto, no. ¿Cuánto es? 100 pesos, 100 pesos. Con eso pago el teléfono, lo vendía. Y yo empecé a vender mucho porque yo vendía, de pronto, con un cuadro pagaba el teléfono. O la escuela de los chicos. Entonces yo vendía de pronto 10 obras por mes. En un año son 100, en todos 100. Y yo le contaba a los chicos ahora, antes de entrar a charlar contigo, que debo haber pintado unas 1.400 obras. Tela, óleo, acrílico, cartón. No hablo de objetos, collage, escultura, hierro, no. Solo, y me dice, ¿pero cómo vendía? Sí, vendía para comer, vendía para vivir, pero eso ya me cansaba. Yo estaba todo el día pintando. Yo no iba a un lugar, yo no trabajé más. En realidad, desde el 66 hasta que después vuelvo por la dictadura primera en Uruguay, inclusive el año que vivimos en Chile nosotros, yo vendía mis obras en la casa de los Parra, en la ¿cómo se llama? Peña. La Peña, es decir, con Marta Orrego, toda la gente de La Peña, y vivíamos y vendíamos eso. Teníamos un taller instalado con los uruguayos, en realidad con el grupo uruguayo, que estaban todos allá, uh-huh. Y nosotros éramos como un centro cultural, digamos, ¿no? Entonces hacíamos todo venía frente a la casa Neruda, la callecita Chucre Mansur, que ahora cuando voy la voy a ver, ahora no, ya no voy a ir, cómo está la cosa, íbamos ahí a ver, bueno, todo eso fue bombardeado, sí, la casa Neruda la destruyeron, sí, sí. Y yo tuve la particularidad y la suerte histórica de la vida de cada uno, yo vivía en la casa de la hormiga del carril, en Lynch Norte, mis amigos chilenos me llevaron a vivir ahí, así que viví un año con la hormiga. La hormiga era una histórica. Recibía las cartas Rafael Alberti y yo se las leía a la hormiga, pues estaba viejita. Iban todos, Mata, Allende, todavía reuniones, comida. La viejita estaba grande, pero trabajaba como una mujer de 20 años. Y yo, Roser Bru, otras amigas íntimas que la protegían a ella, le limpiábamos los grandes papeles de 2 metros y pico por 1 metro, porque hacía todo carboniza, muy desgastada. Entonces se ensuciaba el papel. Y yo le ayudaba a la hormiga a limpiar los papeles. El día que vino Mata le compró un papel para la Casa de las Américas. Entonces, claro, yo aterrizo ahí, en Santiago de Chile, en la Casa de la Hormiga. Entonces, yo estuve ahí, lo conozco a Mata cuando inauguro en Carmen Wood. Bueno, entonces se me arma todo un vínculo ahí que, claro, yo después salgo, vuelvo antes del 73. Pero volvemos antes para ver a la familia, qué sé yo, y volvíamos en septiembre del 73, cuando bajara el tema de la nieve, para poder pasar en ómnibus, en tren, y no llegamos. No, está claro. Entonces cuando viene ella, y le dice, ay, ¿dónde está la petisa? ¿Dónde está el gordo? ¿No? Que nos esperaban allá. Y ahí se terminó todo. Y por eso, bueno, en todos lados yo hice cerámica para vivir. Eso no quise que no pintar y dibujar. Yo hice muchos dibujos en la época de la Unidad Popular. Hoy está un artista plástico, Adolfo Nigro. Una imagen. Un micrófono. Una historia. El día de los domingos. Una radio. La Pública. Un nombre de programa. Decime quién sos vos. Hay las palabras que se las lleva el viento y hay las que se quedan en el aire de este programa. Decime quién sos vos. Cada domingo en Radio Nacional a las 10. Hoy está uno de los más renombrados y prestigiosos artistas plásticos de la Argentina. Hoy cuenta quién es. Adolfo Nigro. ¿Lo que más te gusta qué es? De pintar. Sí, porque a esta altura ya tiraste cerámica, cartón, tela. Mira, si me dan a elegir, los objetos. Objeto y collage. Y collage. Y collage. Y es un sentimiento así. Yo me puedo desprender de las pinturas, de 2x2, de 1.5x1.5, y no de una tablita picar cambre que pongo 2 hilitos, una maderita, un clavito, y nadie entiende. Pero ¿por qué no querés vender las maderas? ¿Por qué no quiero vender las maderas? Nunca las exponía. Las puse muchos años después. Eso es ya como no hay extensión de tu cuerpo, digamos. Es algo que está... Sí. No sé, estás cocinando, ponele, y se te ocurre hacer algo con objetos. ¿Es así? No. Yo, por ejemplo, cocino, pero yo como tengo un taller muy grande, que vas a estar invitado con la productora, la famosa Rosana, con X. yo trabajo en todos lados. Chacha, te parló la productora. Sí, sí, ya, sí, ya, bueno. ¿Entonces? Entonces yo trabajo, yo voy caminando y de pronto paro, miro dos papeles. Hay miles y miles de objetos, papeles rotos, todo lleno. El otro día, ¿sabes con quién grabábamos? Que hace lo mismo, sí, con latas, cartoon. Cartoon, Mauricio Cartoon. Sí, vive mirando para abajo, recogiendo tapitas, guardando latas. Sí. No, no, yo junto todo, pero además colecciono todo que se acumularon. En ese taller estoy hace 12 años. Cuando llegué era todo limpito. No, no, limpito está. Yo soy un maniate. Uh-huh. Todos vienen y me dicen, ¿quién te limpia? ¿Quién te limpia? La señora Carmen, dos veces por semana, ordena todo, nada más. No cocina, no lava, no hace nada. Hace tres cositas. Ella ordena todo. Pero en un mueble donde está el teléfono debe haber 50 objetos. Desde una piedra... ¿Recurrís a esos objetos? Sí, sí, sí. Pasa por ahí y se va un objeto, a una madera... La primera exposición individual de Adolfo Nigro fue en Montevideo, en la legendaria Galería U. A comienzos de la década del 70 se radicó en Santiago de Chile, durante la presidencia de Salvador Allende. Por ejemplo, tengo una historia que siempre cuento porque es interesante ver el proceso que hago. Interesante como anécdota. Sí, obvio. Estamos por comer todos. Viene, qué sé yo, los Rep y compañía, todos somos 7, 8, ¿no? Pedimos pizza. Entonces yo voy, bajo y la traigo. Antes de llegar a la cocina, que son 20 metros, corto los hilitos. Los preparo. ¿Los hilitos del cartón de la pizza? Sí, del cartón. Y los guardo. Y después nos vamos a comer ya, y eso queda ahí. Y de pronto, tengo una madera, porque la fotografía ahora, hace tiempo, eran los hilitos de la pizza. Yo lo miro y eran los hilitos de la pizza. Y esos hilitos los usé en cantidad de obras. Se acumulan hilitos de... Después, recortes de diario, de revista. Sobras de todo lo que sobraba ahí, pero todo limpio, ¿eh? No junto obras deterioradas, no. Ajá. ¿No? Y las encuentro yo, salvo algunos amigos que me coleccionan objetos también. Sí. ¿Eh? Que me traen, por ejemplo, sí, corchos. Por ejemplo, Moguileschi, que es un gran amigo, me trae un día, cuando vine a comer, una caja llena de corchos. De 50 corchos. Ajá. Otro amigo me trae chapitas. Otro amigo me trae varillitas de esas... Para hacer los pinchos de asado de los proyectos. Pues entonces todo eso lo uso yo, todo se usa, vos lo reconoces, y palitos de la ropa. Una caja de pizza la usaste, sí, para, sí, un homenaje a Zita Rosa. Exactamente. No, y otra, para una, cuando la CTA vino avanzando desde no sé si Salta para abajo, y la marcha federal, y yo, como estábamos en el acto, pegué el volante para situarlo y puse un gancho, dice, digamos, lo intervine. Tengo dos, a Zita Rosa es una. ¿Cuál de tus obras o de tus collages? Bueno, mira qué bárbaro eso que me preguntaste. ¿Cuál de tus obras, no necesariamente de tus collages? Ahora me enganché porque estamos con por los collages, todo este relato. ¿Es la que más te emociona? ¿Qué me emociona? ¿Tengo que elegir una? Dos, tres. Pero puede ser pintura. ¿Qué de lo que haces te emociona particularmente cuando lo ves? Me parece que sería la pregunta, bueno, en mí, más entendible. Digamos, para mí, la obra que afectivamente más me emociona son las primeras. ¿Las primeras? Sí. Cuando yo pinto con Gurbis en el cerro, que ahora van a un homenaje a Gurbis, la obrita vieja. La pintamos con Gurbis acá al lado y Drango conmigo haciéndolo. Hicimos la misma modelo. Ahora en el Museo Gurbis va a estar el de Gurbis, el de Drango y el mío. Dos alumnos pintando con el maestro. No se vio mucho eso, de que hagan eso, ni en Montevideo. Como que yo digo, yo vengo de acá. Este lo hice con Gurbis, 3 meses, para estudiar una mesa con 4 o 5 objetos, 3 meses. Cambiaba la luz, porque la luz cenital, y paramos. Y hacíamos otra cosa. Esa obra, sí, tiene un valor afectivo muy grande. Nigro ha recibido numerosos premios y menciones, entre ellos el Gran Premio de Honor del Salón de Artes Plásticas de Buenos Aires en 1989, el primer premio Salón Nacional de Grabado y Dibujo en el 88 en Buenos Aires, el segundo premio del Salón Nacional de Grabado y Dibujo también en Buenos Aires en 1988, y el premio Trabuco, otorgado por la Academia Nacional de Bellas Artes del Museo Nacional de Bellas Artes en Buenos Aires en 1994. ¿Cuándo te das cuenta que una obra está terminada? digamos, porque me canso. Llega un momento que me agota. Pero eso no quiere decir que esté terminado. No, por eso me canse. No, después puedo estar un mes, o puedo hacer una obra en 4 días o en un mes, ¿no? Entonces la obra, el peligro de la obra, porque me lo decía Gurbis, no la canse. ¿Hay mucho esnovismo en el arte argentino de plástica? Yo creo que... Otro le preguntaría, hay mucha chantada, claro. Por ejemplo, justamente con Cartoon o con algunos directores de teatro, hablamos de la chantada de mucho profesor de teatro. Sí, hay mucha. Y no, yo creo que lo que domina más es, digamos, del arte argentino, domino siempre, es la tendencia a mirar todo afuera. Pero yo miro mucho afuera. Mi influencia no es solamente del arte argentino ni uruguayo. Yo tomo de todos lados, pero el problema sería qué es lo que tomo, no que tome de todos lados. Primero que todos lados no puede ser cualquier lado. Yo me acuerdo de un pensamiento de Martí que yo lo tengo tipo... es como un árbol, ¿no? Una obra es como un árbol de la cultura. Y decía, las hojas pueden ser de todas partes, de todo el mundo, del universal, del universo. Las hojas. Pero los troncos son de nuestra república. Entonces, para mí, mi tronco es el taller de Torres García, el constructivismo, el universalismo constructivo, más todo lo que yo a eso le he sumado. Yo no soy un pintor ortodoxo que solamente tengo la influencia de Torres García o de Gurbis. Es decir, yo tengo Torres García, pero yo estudié con Gurbis, así que yo también miro a través de Gurbis. El que me corregía y me decía, bórrelo, de pronto en ese paisaje que te cuento del cerro, un techito pintado que tendría 2 centímetros, me dice, mírenlo, en la colina del cerro, no es ese tierra sombra, bórrelo. Cuando pintamos la mesa con los objetos, había un cuenco, esos marroncitos de barro, y huevos. Ese no es el blanco, mírenlo. Y vuelve, no es ese. Pero son 10 centímetros, 5 centímetros. Es una exigencia muy grande. www.decimequiensosvos.com.ar. El programa no termina ahora a las 11, sigue toda la semana allí, en nuestro sitio, www.decimequiensosvos.com.ar. Supongo que vos tenés claro, y si no te lo cuento, que... más allá de que sos uno de los más renombrados, más conocidos, más prestigiosos artistas plásticos de la Argentina, es muy complicado para el que no conoce del tema, ni siquiera ya para el que no te conoce, hacer una nota en radio con un artista plástico. Claro. O sea, no hay imagen. Es el único medio donde el único sentido que interviene. Esto siempre yo lo recuerdo porque es algo que tan obvio parece y tan poco claro, se no tiene se cuenta. Ve. Claro. Pues sí, pero el único sentido que interviene es el oído. No hay tacto, no hay vista, no hay nada. Entonces, ¿cómo se hace que la imagen aparezca? Claro. Cada vez que me han tocado o elegido, pues, la verdad que uno a esta altura elige a quien entrevista, un artista plástico, yo Noé, por ejemplo. Sí, claro, el otro día lo hice para un programa de tele que va a salir y ya es más fácil, pero en radio esto es muy complicado. Entonces yo pensaba, si vos a lo que se llama el ciudadano de a pie, medio horrorosa la definición, pero sí, claro. ¿Cómo? Argentino de a pie, sí, de a francés pie, de a pie, bueno, toda esa historia. Le tenés que explicar, yo pensaba, ¿no? Esta ilustración sobre las orquestitas perfumadas de Cedrón. Si vos le tenés que contar a alguien que en este momento solo tiene el sentido del oído, ¿qué es lo que hiciste? ¿Vos qué le decís? Como acá tenemos la referencia, puedo explicarla, porque cada obra de pronto se origina de una manera distinta, ¿no? Bien. Pero siempre se origina de una realidad que no es la mía, es la que yo abordo y me vinculo. O sea, yo hice obras vinculadas cuando vivía en DF, homenaje a los zapatistas. Ajá. Se llama Papeles de Calle Cas. Sí. Ahí me prologa Achugar, Hugo Achugar, el poeta uruguayo. Después, en Brasil, Armazao, serie Armazao. Armazao era un balnearcito chiquitito, que era muy humilde entonces, de Florianópolis, donde durante años, con la madre de mi hija Violeta, con Andrea Yunta, viajamos durante 10 años casi. Y para mí Armazao es como un momento de lo mítico, ¿sí? No es Brasil, es Armazao, es esa playa. Y después tengo un pequeño homenaje en Pantano do Sul, que justo lo archivé hoy, una madera del 98, de Arantes. Arantes es el boliche, a lo mejor vos también estuviste en lo de Arantes. Alguna vez. Bueno, yo tengo una madera que es homenaje a... No, pues así. Recuerdo de Pantano do Sul. Lo de Arantes era un lugar de referencia que además eran del PT. Por eso íbamos todos ahí. Y ahí veo por primera vez, viste, los techos llenos de recortes de papel como lloviendo. Y yo, con esa imagen, durante años, siendo con mis otros hijos, todos íbamos allí, me queda grabada. Entonces, esa imagen es la que queda grabada. Y un día empiezo a romper los papeles. A romper los papeles ya, digamos, conscientemente. ¿Pero dónde lo hago? Otro viaje con Andrea y la nena a North Carolina, a la Universidad de Duke. ¿Qué hacíamos con Violeta? Juntábamos todos esos papeles que te dan en los supermercados. Miles de papeles. Yo lo juntaba, Violeta, algo voy a hacer. Y empecé a romper todos los papeles. Como yo no sé inglés, era como... Pero no era agresivo. Yo rompía todo. Y ahí sale una serie que se llama Gironadas. Así que si yo no veía lo de antes, si yo no estaba, digamos, viviendo en esa situación... Si, entonces, no es la influencia de Lucio Fontana, que yo admiro. Es más complicado. Yo también conozco a Lucio Fontana. Entonces, en esta obrita tiene un origen del tango. Cuando mi primo hermano, que él decía poemas tangueros con un grupo que él tenía, me pide para el grupo, Tango y Compañía de Rosario, la tapa. Entonces yo tuve muy mal de salud, y lo único que podía hacer es estar sentado, por eso el tamaño. Lo hice al tamaño del CD. Y dije, tangos. Y yo dije, claro, yo, mi padre tanguero, bailaba a mi papá en Rosario, en los Piringundini famosos. Mi tío era jugador de los Piringundines. Mi papá bailaba con el cachafá. Eran todos bolicheros. Estaban en todas. Ese es el ambiente de mi papá. De la, del conventillo y tocando tango, cantando tango y bailando tango al rabalero. Yo nunca hice tango. Yo decía, y mi papá, me crié como el tango. Me acunaba en tango, sí. Cuando compramos el Winco primero, Gardel. No escuchamos Gardel. Solo Gardel. Y dije, nunca hice nada. Y al final... Mi primo me motiva a hacerlo. Entonces, como yo, cuando algo me motiva, hago 1, 2, 30, 40 y sigo. Entonces hice, salieron estos, mi primo y el grupo eligen una obra y la queda. Y como ya me quedé enganchado, amplié el tamaño, hice más o menos de 30x40, 3 tanguitos y uno que se llama Ivette, Puente Alsina, 3. Y bueno, y después ya no tenía más motivación. Entonces, es una colección que yo, dada mi mentalidad de documentación, voy a hacer un librito con todos los pequeños en color y los monocromos, y le voy a pedir al Tata Cerón, que si me escucha, que me lo prologue. ya tenemos un libro editado. Nigro expuso en un gran número de muestras, tanto individuales como colectivas. Algunas de ellas, la Escuela del Sur, el Taller Torres García y su legado, el Museo de Arte Reina Sofía en Madrid, el Museo de Monterrey, el Museo Rufino Tamayo, el Bronx Museum of Fine Arts de New York, la muestra en el Museo Torres García, el Centro Cultural Parque de España en Rosario, la retrospectiva en el Museo Municipal de Bellas Artes Juan B. Castañino en Rosario y en el Centro Cultural de la Recoleta en Buenos Aires en 2004. ¿Cuánto te influye o te ha influido la crítica? No, influido nada. ¿Nada? Nada. Además, yo ya nunca te pasó no me han criticado, deprimirte nunca, porque algún tipo no, te hizo porque pelota. Además nunca me hicieron pelota. Siempre desde que llegué, siempre me fue muy bien con todos. Y además, bueno, yo me prologaron muchos de ellos. Nelly Perazo, Rosita Facaro, Jane Silver, y poetas. Yo, en los últimos años me escribió Piro, me escribió Hugo Achugar de allá de Montevideo, María Rosa Ravera, bueno, escritores también me publicaron. Es decir, Piro fue el que más me entendió, yo diría, porque tengo una amistad muy grande con Piro. Con Piro lo conozco del 78, más o menos. Él trabajaba en la que deberías conocerlo, Horacio García, editorial Catálogo, es un común hermano. Y ahí nos conocimos con Piro, él vendiendo libros, y ahí me dice, bueno, entonces Piro me conoce desde que empezamos. Entonces, él habla, escribe y no necesita ni mirar lo que hago. Decime quién sos vos. Simplemente un buen programa de entrevistas. Un artista plástico. Adolfo Nigro. decime quién sos vos. ¿Tus estados de ánimo influyen en lo que haces? Influye en qué elijo para trabajar. Si madera, si collage, si pintura. La pintura requiere... Me encantó. A ver, si estás hecho mierda, ¿qué elegís, por ejemplo? Y hacer collage. Claro. Claro, porque la sensación de rotura, pero siempre delicadamente. Claro. Te vengás con la ruptura. Rompo. No, y los giro nada, yo la hice como un gesto para mí abrupto, porque yo no soy violento, pero para mí era muy abrupto. Así que nunca puedo ir a la violencia. Yo no hago arte violento. Toda la obra mía, incluso que llamémosla política, porque yo me prologó Romero, que es un gran amigo, un maestro para mí. Yo iba a hacer una exposición en Rosario, en el Centro Cultural, pequeño Centro Cultural, y claro, de un gran amigo, escritor, poeta, antropólogo, en porque tiene tantos títulos universitarios, enseña en Bolonia, tal. Y su fama mayor, se lo escribió un amigo mío, es haber sido el que crea, con otros amigos, el Contracongreso de la Lengua. Para mí eso es un valor total, ¿no? Entonces, en su fundación armamos una exposición de obras políticas. Ahora, esta exposición, ya hablé con Juano, seguramente la exponemos, una pequeña parte, en marzo del año que viene, en Centro Cultural de la Cooperación. En ese país reuní las obras y le dije, Romero, me escribí el prólogo, poneme obras políticas, porque ya estoy podrido, como que yo creo que lo único que hago son pescados. Juego hilos. Pero mis obras políticas están vinculadas al mismo lenguaje, yo no hago otra cosa. Y lo que dijiste hoy al comienzo de la charla es todo simbólico. Es simbólico. Si cuando estás hecho pelota haces collage, cuando estás eufórico, ¿qué agarrás? No, si cuando estoy eufórico, digamos. Eufórico, de buen humor. No, de buen humor, pinto. Sí. Porque la pintura es. Yo, por ejemplo. Según los periodos, hoy estoy con un tipo de pintura más abigarrada, muy abigarrada, y lleno de forma. Es decir, en vez de hacer un plano de 10x10, lo haces 1x1. Y la última obra que hice, que se llamó Celebración del Fuego, elemento que recién aparece en estos últimos años, no antes, ¿no? Pues yo creo en el tema de los cuatro elementos que acompañan al hombre, de Bachelard y todos ellos. El agua, yo tengo, si puedo dividir mi obra, es el agua, la tierra, el aire y el fuego. Ahora con Judy Gossiol, que seguramente la conoces, hoy hablé, le dije que venía acá, estamos haciendo un libro de eso, mi obra vista de ese enfoque y poner toda la obra suelta que anda, pero no como cronología y nada. De pronto, una obra que yo trabajé, te hablo de son 4 o 5 hojitas. Hace muchos años, Vicente Citolema, siendo director de Crisis, yo era muy amigo de Fico, publica una larga nota sobre los grafitis en Mar del Plata. Y bueno, después viene toda la dispersión, y yo en el 80 y algo quería usar un grafiti. Yo siempre en mi obra ponía símbolos, signos, números, fechas, que la entendía yo, y cuatro, ¿no? Haga la luz, pinte de amarillo la sombra de las cosas. Y yo lo escribí, ¿no? Y los puse, y el cuadro se vendió. Que dice que no entendieron nada. Pero no importa. Entonces dije, Judith, vamos a hacer un libro así. La cita, yo le pedí al sobrino de Fico, tráeme las viejas revistas, fotografío la toma en un muro, le vamos a publicar a Vicente, pidiendo autorización, el texto de los grafitis, pongo mi obra, ya está, pues yo tengo todo guardado. Ese, por ejemplo, cómo yo recupero mi posición cultural en esos años. Decime quién sos vos oficial, el Facebook de nuestro programa de los domingos en la radio pública. Decime quién sos vos oficial. Ahora que hablaste de lo que hacía, lo entendíamos yo y cuatro, ¿qué grado de conocimiento técnico se requiere para criticar una obra plástica? Y para mí mucho. Es decir, el espectador no tiene por qué ser un teórico, pero tampoco puede estar tan influenciado con ideas preconcebidas que puede ver una obra y decir, no es realista, es horrible. Si es muy realista, si es menos realista, si no es de hoy, si es actual, si no es actual, si es lo último, ahora se habla de lo último, esto no es lo último. Entonces yo no sé quién puede detectar qué es lo último. Si lo último en una semana ya pasó, qué es lo último. Entonces yo creo que está muy influenciada por los medios, de que lo último es lo mejor. Ajá. Como que lo último, que además, vanguardia, no sé quién puede hoy llamarse de vanguardia, después que vos ves en el año 17 la escultura de Tattling, de homenaje a la Internacional, en vez de poner la madera girando como un caracol, la pones colgando del techo, digamos, como que son, digamos, son experiencias materiales, gestos materiales, digamos. Si alguien quiere acercarse al, no digo que al entendimiento, pero ponerle que hará, llamémosle, a la inquietud intelectual respecto del arte plástico, ¿va? Lo primero que tiene que hacer, ¿qué es? No, para ¿a quién o mirar qué? No, para mí tiene que estudiar historia del arte. Si, digamos, no hay un episodio, bueno, no hay un artista, no hay un hecho que al que deba prestarle especial atención. Y no, porque digamos, para estudiar la historia de un país hay que estudiar la historia del país, o del mundo, o de la sociedad en su tiempo. Entonces hay que estudiar. Entonces, si no, uno cree que hace determinada cosa acá, en este país, en el 2012, sí, pero agarren los libros, chicos, vean los libros, esto del 17, del 22, del 25. Eso es trasladable a todo el arte, porque claro, digo, si es lo mismo, a ver, ¿cómo? Suponete que alguien, no, me parece interesante, porque con este criterio, que por cierto comparto, más allá de que después te guste más una cosa u otra, por piel, sensibilidad, claro. Eso lo charlaba la otra vez con Horacio Lavandera, creo, con el pianista. Sí, el pianista, sí, el chico. Un pibe muy considerable. Sí, exacto. Porque el tipo dice algo muy similar a lo que decís vos. No podés entender, quizás te pueda gustar más o menos, pero no podés entender a Beethoven o a Bach descontextualizados de su etos histórico, digamos. No se puede. Y en la plástica es lo mismo. Igual. Pero además te lo dicen todos los maestros históricos, ya hablemos de Picasso, que públicamente es muy conocido. Él estudió todo, empezó cuando era un chico a hacer academicismo, ya no hablemos de arte. Tiene una formación. Él, en contacto con la cultura catalana de su tiempo, se influencia de los viejos maestros, de Ramón Casa, Nonel, todos esos que son algunos amigos de él. Y busca la salida, como yo en mi caso me voy a Montevideo. Y se va a París. Nosotros ya a París no podíamos ir porque no teníamos plata ni para viajar. Yo me hubiera ido a París. Entonces, lo más cerca, y además ahí teníamos a Joaquín Torres García. Para nosotros era la figura internacional, claro. Era la figura internacional y sigue siendo hoy. ¿Pintás, ¿no?, con música catalana de fondo? Exactamente, me todo el día. ¿Miraron bien? Sí, a la Bonet, Kiko Pie de la Serra. ¿Pero solo pintás o armás con música catalana? No. Hay días que todo el día sí. No, a la Bonet, a María Alba Bonet la puedo escuchar todo el día, de la mañana hasta la noche. Jack también, con Kiko Pie de la Serra. El Serrat histórico, lo que pasa es que Serrat ya, yo a los otros cantantes lo conozco cuando me voy a Barcelona. Inclusive yo hice obras vinculadas a Luis Serrat, ¿pero qué? ¿Serrat en catalán? También, es verdad, y en español. Ah. Sí, porque, digamos, yo llego en el momento que el catalanismo no es el de hoy. No es. ¿A qué te referís? Es reaccionario. Catalán. Sí, están muy reaccionarios, ¿no? En ese momento el catalanismo fue la lucha antifranquista. Cuando yo llego a Barcelona en el 75... Ahora que dijiste eso, empezaste el programa diciendo un obrero no puede ser de derecha y justo acabo de leer los datos de las proporciones sociales del voto a Le Pen en Francia. No. Claro. Y el 29% de los obreros franceses han votado a Marine Le Pen. Al fascismo. Sí. Perdona que me enganché con esto. No, pero está bien, eso es el fascismo. Está claro, todo bien que se nos enganche. Claro, pero además, para mí sí, todo es así. El tema de la cultura está vinculado al fascismo. Ahora, por ejemplo, con todo este problema de YPF, Luis García Montero fue el único que sacó una nota. Me siento muy amigo de él, todo por carta, ¿no? Yo recorto cuando él escribe, y Almudena, ni hablar, Almudena Grande es libro de cabecera, te lo recomiendo, Inés y la Alegría, sobre la guerra de la guerrilla comunista que entra a invadir Arum, ¿no? Bueno, entonces, el tema histórico no se puede obviar. Bueno, podés empezar la historia del arte cuando empezaste vos. Empieza más atrás. Les recuerdo el correo electrónico de nuestro programa, info@decimequiensosvos.com.ar. info@decimequiensosvos.com.ar. Escriban, elogien, insulten, critiquen, hagan lo que quieran. Pidan qué entrevistados les gustaría que estén aquí, que siempre nos sirve mucho. info@decimequiensosvos.com.ar. Decime quién sos vos, negro. No contestes artista plástico porque sería muy... Obvio. No, no, sí, yo... Casi hasta chongo te digo. No. Yo... sí, Mayakovsky dijo siempre, no hay que ser obvio. Entonces, yo no soy obvio. Entonces yo escucho a Luis Jacques, escucho a La Bonet, escucho al Tata, a Mogileschi, a Manolo Juárez, a Alcita Rosa. Es decir, soy yo ese el que va y hace lo mandado, hace comida, cocina para mis amigos, para mis hijos, leo a Cesare Pavese, a Montale, a Italo Calvino como base, a todos los norteamericanos, es decir, a Hemingway. Digamos, yo soy eso, no sé si soy pintor tampoco. Eso es un collage. ¿Entendés? Yo soy... digamos, es decir, soy un hacedor de objetos, pues tampoco le puedo decir son obras de arte, pues no sé si son obras de arte. Yo lo que sé es que eso es lo que yo hago y me influye todo. Es decir, una obra está hecha con la música de Gardel. Hoy venía escuchando a Gardel en el taxi, y Gardel me llevó a la casa de mis tíos en Rosario, la casa vieja de mis tíos, donde bailaban todas las tanas. Entonces es el pasado el que me hace hacer a mí una obra. Y la base de mi obra está en el pasado, no en hoy. Yo miro la ciudad y a mí no me inspira. Yo miro, paso, recorro todo y no hago la ciudad de Buenos Aires, no hago el paisaje urbano. Es decir, no sé si... algunos amigos me dicen que la última obra que hago es urbana. Yo no me doy cuenta. Sí, la idea también es un poco... y cerramos así. Se lo tomé a Barceló, que para mí es un maestro, Miguel Barceló, ¿no? Y dice, yo no pinto con ideas. Sí, la obra no se hace con ideas. A lo mejor, y no sé si decía Marcelo, si las ideas también pueden generar obras. Adolfo Negro. Edición y concepto sonoro, Mariano Randazzo. Asistencia de producción, Laura Fernández. Diseño de página web, Oscar Flores. Producción general, Roxana Russo. Conducción, Eduardo Aliberti. Todos los domingos a las 10 por la radio pública. Todos los días en www.decimequiensosvos.com.ar. Decime quién sos vos.